Si mi corazón habla de brillo, dadla que te abunde y más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy, como cada jueves, estamos aquí presentes con Fernando Rivera, un habitual en La Tertulia. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Está también Paco Benítez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro habitual en La Tertulia. Hola. ¿Qué tal? Y también Salvador Bustamante, actual portavoz de Izquierda Unida, también. Hola. En La Tertulia. Hasta el día 11 de junio, cuando se constituyan los nuevos ayuntamientos, ¿no? Porque a partir del 11 será Loli Rodríguez, la portavoz del grupo municipal, la concejala electa en las elecciones del 22 de mayo. Hoy vamos a centrar el programa en hacer un análisis electoral, de tanto a nivel local como a nivel nacional. E incluso tocaremos también algún temita de que van surgiendo, ¿no? Como el movimiento 15M o algún tema más internacional, ¿no? Si nos da tiempo. Así que comenzamos el programa, marcado en primer lugar por las elecciones municipales que tuvieron lugar en toda España y que en Écija pues depararon cuanto menos una sorpresa, ¿no? Todo el mundo esperaba, no mucha gente esperaba, que el Partido Popular fuera el más votado. Obtuvo 9 concejales, el Partido Socialista 8, el Partido Andalucista 3, e Izquierda Unida 1 concejal, quedando fuera del ayuntamiento partidos que anteriormente tenían representación, como el PSI, y partidos que nunca han tenido representación en el consistorio municipal, como Fuerza Ciudadana y UPyD, Unión Progreso y Democracia. Bueno, pues comenzamos un poquito analizando. ¿Quién quiere tomar un poco la palabra, comentar los datos y hacer una breve reflexión? Bueno, por meter más datos y ahora, si queréis, pues entramos en el número de votos que han tenido cada fuerza política. Yo voy a ir comentando, el PP, que es la primera fuerza, tiene 7.600. Sube desde en el año 2007, obtuvo 3.496, o sea, 3.500, sube prácticamente, vamos, sin prácticamente, sube unos 4.000 votos. Uh-huh. Es la fuerza que sube, porque ahora veremos que hay sesión de Izquierda Unida que se mantiene, todos los demás pierden electorado, pierden votantes. El PSOE obtiene 6.862. Tenía prácticamente 8.000, tenía 7.988, pierde unos 1.150 votos. El Partido Andalucista, que antes era segunda fuerza, se convierte en tercera fuerza, había obtenido 4.800 y obtiene 2.800. Las cuentas pues son muy sencillas, pierde 2.000 votos y, en este caso, 3 concejales. En el caso del PSI, que figuraba como cuarta fuerza política, obtuvo 1.501, en este caso ha obtenido 944, ha perdido unos 550 votos populares, ¿no? En el caso de Izquierda Unida, que estaba como quinta fuerza, pues tenía 1.255, en este caso hemos obtenido 1.243, hemos perdido 12 votos, prácticamente mantener el número de electores. Y después Fuerza Ciudadana, que también se presentó a las pasadas elecciones, ha obtenido 909 y antes obtuvo 716, ha subido casi 200 votos. Casi, no llega a 200, pero sí, casi 200 votos más. Y UPyD, que se presenta nueva aquí en esta ciudad, aunque alguna persona que había estado en el PP y eso, pero bueno, total se presenta nueva con 230 votos, que bueno, son unas pequeñas cantidades. Y la representación es la que tú has comentado en cuanto, yo creo que en el movimiento de la población, parece ser que así, vista así en número, los votos que pierde sobre todo el PA, que es el gran perdedor en cuanto a apoyo popular, son 2.000 más otros 1.000 de 100 del PSOE, y unos 500, eso es el número de estos, son los que obtiene el Partido Popular. Aunque yo pienso, no sé vosotros lo que pensáis, que siempre hay algunos movimientos, las cosas no son tan... tan cuadradas, ¿no? Tan cuadradas, ¿no? Hay gente que han votado a unos antes y ahora votan a otros. Claro. Hombre, sí, hay una... Parece evidente, ¿no?, que el PP se nutre de votos del Partido Andalucista, ¿no?, y también un poquito del PSOE, ¿no?, de la pérdida, sí, que ha tenido, sí, el PSOE, que ha pasado de 9 a 8 también. Al final, prácticamente de los partidos con representación han perdido todos, excepto el Partido Popular, que ha dado el subidón, y Izquierda Unida, que se mantiene, ¿no? La tendencia, yo estaba mirando la evolución de las ciudades medias, las nuestras, vamos, las que están entre 20.000 y 50.000 habitantes, vamos, las que se parecen más a nosotros desde Andalucía, y la tendencia es que todas las ciudades que he visto, mínimo el PP ha subido 2 concejales, porque estas elecciones ellos han tenido la habilidad a nivel político de que se vean como unas elecciones de carácter general, si fueran las generales, más que municipales, o sea que en ese sentido pues en buena parte lo han conseguido. Como mínimo han subido 2 concejales en todas las ciudades, 2, 3, 4, 5, o sea, esa es la tendencia que ha habido en Andalucía, en los pueblos de Sevilla, de Córdoba y tal. Entonces han conseguido esa dinámica, y yo creo que también, bueno, pues la pérdida de concejales del Partido Andalucista tiene una lectura, vamos, parece muy clara y muy evidente que fundamentalmente no la ha conseguido recuperar ni Izquierda Unida ni el PSOE, no, sino que ha ido a nutrir el electorado del Partido Popular. Eso es lo que a bote pronto parece que se ha producido también en nuestra ciudad, o sea que el PP aquí en Ecija, yo creo que se ha nutrido de la ola general de afrontar la crítica a la crisis, no en cuanto al sistema capitalista, sino en cuanto al partido gobernante. Mm. Y bueno, pues eso ha tenido un plus, que pueden ser 2 o 3 concejales, que es la tendencia general. Y después, pues también, pues seguramente a lo mejor parte de su trabajo y parte del hundimiento del Partido Andalucista, pues ha contribuido a eso que tú llamabas una sorpresa, que claro, yo creo que ellos mismos, pues creo que, vamos, no sé si... Sí. Que sí, lo han visto así. Sí. Ellos no esperaban que fuera tan contundente, no fuera tan la subida tan rápida. A mí me pilló fuera el tema el día electoral y no vi las caras un poco de lo de esto, pero lo que me han comentado es eso, que eso es un poco así. Sí, una estrategia de lo que ha sido el Comité Electoral Nacional del PP. No ha sido una estrategia local, aunque los sitios donde han tenido problemas no han evolucionado, pero en Écija, como se han cogido, si habéis comprobado la carta del mailing que envía el PP, tiene la carta de Rajoy, no viene hablando de Torresano, de ni aparece la foto de él, sino que es Rajoy el que le envía una crítica general a la acción del gobierno, y no tiene nada que ver con la política, claro, local. En su campaña ha sido los telediarios de las cadenas nacionales. Y es que, ¿no?, estaban todo el día, estaban todo el día. Entonces ellos han hecho una campaña a nivel general. Lo que se ha visto es que no han necesitado, vamos, porque incluso hablando... A pesar de lo que elegíamos, era alcalde, claro, ¿no? Pero que hablando... Porque además, perdón, la oposición del PP... Bueno, a mí personal puede gustar más o menos, pero creo que coincidimos, a nivel general se coincide, que tampoco ha sido brillante, ¿no? Va a pasar de 4 a 9, ¿no? Va a pegar. No, y la perspectiva de equipo de gobierno, desde luego, para nada, ¿no? Entonces, yo creo que vamos incluso a la campaña. Hablando de campaña, bueno, si hablamos de... Ahora sí que hemos hablado un poco del mandato pasado, pero si hablamos de campaña, yo creo que de la campaña más flojita quizás ha sido la del Partido Popular. Yo creo que... Y quizá ha tenido una... No sé si ha sido por su falta de dinamismo, que es una tónica general de todos estos años, como una directriz de no soliviantar el electorado más de izquierda, ¿no? Yo creo que en Sevilla tenían esa directriz, en Córdoba quizá también, ¿no? O sea, ellos han conseguido movilizar al electorado que ellos tienen en elecciones generales, ¿no? El Partido Popular en elecciones generales últimas aquí en Sevilla ha tenido ya en torno a los 8.000 votos, que es lo que han conseguido las municipales, 7.600. Claro, por eso lo sabía. Ellos han tenido movilizado con un discurso nacional a una parte de, vamos, a una parte no, a su electorado de general. Natural. Natural puede rondar en torno a los 3.000. El electorado ellos, que han generales... conseguido en elecciones generales. Entonces, pues ese electorado, pues a lo mejor tenían datos de que estaba ya movilizado y efectivamente es el que... No han hecho una campaña muy brillante, vamos, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Yo no lo he visto, he visto de luego mucho más trabajo, por supuesto, a Loli, el trabajo que ha hecho, por supuesto, a Fernando Reina incluso, vamos, la campaña de Fernando Reina ha sido más de calle, más tal, pero sin embargo ellos han tenido movilizado su electorado y bueno, pues se ha convertido en la primera fuerza. No es que tenga la mayoría desde luego de la ciudad, porque la mayoría de la ciudad, digamos, la fuerza más importante es la abstención, que son 10.000 votos. Algo más de 10.000, ¿cierto? 10.000, sí. Y la otra, yo creo que habría que hablar un poquito del tema de la abstención también, ¿eh? Sí. Creo que sí. Bueno, pues hablar. Digo cuando acabes tú, ¿no? No, hace una ronda. Estamos en tertulia. Sí, ahora, no, yo creo que si algún mérito tiene el PP en estas elecciones. Aparte, no porque lo dijera yo el otro día en la elección de hoy, sino en el programa del otro día, perdón, de que va en la cresta de la ola, el tsunami del que hablaban ellos y del que han hablado posteriormente, ellos iban en la cresta de ese tsunami, ¿no? Y la prueba de la sorpresa de ellos mismos ante el resultado, y no hablo ya tan solo a nivel local, sino a nivel general, es que ellos mismos no sabían, no se imaginaban la repercusión que electoralmente iba a tener esto. O sea, que el tsunami era tan fuerte, ¿no? Ellos no lo sabían, yo creo que ellos no lo sabían. Simplemente su habilidad ha radicado en eso, ¿no? Yo la campaña, lo que tú dices, yo no lo sé cómo lo han hecho la campaña Ricardo y la gente del PP, ¿no? Pero está claro que ellos eran conscientes de eso, ¿no? Y sobre todo eran conscientes de que esto a quien únicamente beneficiaba era a ellos. No beneficiaba a otros partidos, hablo ahora a nivel general, ¿no? Si acaso lo que ha pasado en el País Vasco y tal, también puede ser que lo querráis comentar ahora más adelante, a lo mejor Miguel o alguien más quiere comentarlo, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, su habilidad yo creo que ha radicado en eso, en saber muy bien dónde iban y en qué posición iban dentro de esa hora que a los otros no les ha dado tiempo a escapar de ella, ¿no? Eso por un lado. Por eso yo creo que la campaña en realidad no les hacía mucha falta, ¿no? Y ellos mismos se han sorprendido de los resultados. Yo creo que en Sevilla, por ejemplo, aunque ahora digan que sí, también se han sorprendido de los resultados. Y aquí yo también diría que otro tanto, ¿no? Yo no sé cómo habéis visto el tema de los demás partidos. Hombre, yo creo que el gran perjudicado, según estos datos que tú mismo has dado, es a casi 2.000 votos redondos, al PA los hacen polvo, ¿no? Yo creo que lo hacen polvo directamente. El PSOE, aunque ellos consideren... Sin embargo, los deja como llave, ¿no? Ellos van a tener... Sí, bueno, pero eso lo habíamos hablado ahora. Si ellos son llave moral, políticamente son llave o no, porque, hombre, hay muchos tipos, muchas maneras de ser llave, ¿no? Antes lo hablaba yo con Fernando, cuando Izquierda Unida asedió al gobierno de la ciudad, ¿en qué condiciones asedió? Y en qué, pero eso lo hemos hablado ahora, si os parece también, como ha dicho Salvador, ¿no? ¿Y en qué condiciones se darían ellos, ¿no? Con una pérdida de 2.000 votos y 3.000 concejales menos. Yo creo que querés... 2.000 votos y 3 concejales menos. ¿Cuánto he dicho? No, 3.000 concejales. No. He querido decir 2.000 votos redondos y 3 concejales menos. Yo, si en esas condiciones se quiere ser llave de una ciudad como Écija, bueno, ellos decidirán, ¿no? Eso, hombre, por un lado. Y yo creo que habría que comentar eso. Y el otro punto es el resultado de Izquierda Unida, ¿no? Izquierda Unida, no sé si es específico aquí en Écija o habría que verlo en otro sitio, Izquierda Unida no se ha visto afectada por el tsunami del PP, ¿eh? 12 votos menos no significan nada. A todos los demás partidos les ha dado fuerte y flojo, ¿no? Pues eso les decía en el fútbol. A Izquierda Unida, ¿no? Habría que ver por qué ha sido eso. Izquierda Unida ha crecido, ¿no? A nivel nacional, a nivel, en todos los niveles hemos crecido. No obstante... Tampoco se puede decir que aquí se haya crecido, sí, ¿eh? No, o sea, aquí se ha mantenido. Aquí se ha mantenido. Aquí en ese se ha mantenido. No, pero no digamos que ha crecido. A nivel de Andalucía y a nivel de España... Bueno, yo digo, ahora hablaba de... Se ha crecido, ¿no? Tanto Pero es que tiene lo que tiene, haberse mantenido... El número de votos como en representación. Va a tener más influencia en la vida diaria de la gente, ¿no? Porque aquí en Andalucía se tienen alcaldías... distintas comunidades autónomas como Aragón y Castilla y León se han entrado en los parlamentos y Extremadura se han entrado en los parlamentos que no se estaba y tal, y se ha crecido, ¿no? En Asturias se ha mantenido a pesar de que había allí un tsunami también de la derecha con Álvarez Casco y el Partido Popular y tal, ¿no? Entonces, claro, se ha subido, pero de dos formas rompe tendencia también de Izquierda Unida, que llevaba ya una serie de años que siempre iba a la baja, ¿no? Claro. Y hemos roto la tendencia, es positivo por un lado. Pero por otro lado deja un sabor agridulce, ¿no? Un sabor agridulce porque el PP se ha impuesto las grandes capitales de Andalucía. Claro. Andalucía. Y porque el castigo, ¿no?, a la política de derecha del PSOE, ha sido votar a la derecha política, ¿no? Claro. En vez de castigar la política de derecha del PSOE votando a la izquierda, muchas personas han decidido votar a la derecha política frente a los que hacen política de derecha, y entonces pues esto deja una parte, un sabor agridulce, ¿no? Un mal sabor de boca en ese aspecto, ¿no? Y luego viendo ciudades que en términos de gestión y objetivamente como Córdoba o Sevilla o Jaén, aquí en Andalucía pues iban bastante bien, Córdoba las últimas dos semanas he estado yo cuatro veces y la verdad es que con los patios y de excursiones y una ciudad de gestión gobernada por Izquierda Unida y el PSOE que iba bastante bien, se han visto lastradas por el tema del paro, del que evidentemente el alcalde de Córdoba no tenía culpa, o Sevilla, que ha sufrido en los últimos ocho años el gobierno PSOE Izquierda Unida la transformación más importante, ¿no?, de los últimos años, con la peatonalización del centro, el carribici, las zonas verdes, una serie de aspectos, ¿no?, que quizás, como decía Julio Anguita el otro día en el diario Córdoba, defendiendo a Andrés Ocaña, el alcalde de Córdoba, y que ex alcalde, todavía alcalde, funcione, y que hay que decir también que vuelve a Fuente de Carretero, a su colegio, porque es maestro y no sigue la ayer posición. Ayer estuve yo en el colegio de Fuente de Carretero. De Fuente de Carretero, al instituto. Al colegio. Es un gesto que le honra, ¿no? Claro. Y decía Julián Guita que no siempre la mayoría acierta, ¿no? No siempre en las elecciones el pueblo acierta, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido lo que hemos dicho, lo que ha comentado Salvador y Paco, un voto de elecciones generales, un voto de castigo a... Yo creo que claramente. Al gobierno del PSOE, que muchas personas pues han pensado, ¿no?, que ese castigo se le podía dar votando a la derecha, ¿no? Esto va a traer consigo más recortes y más... seguir con el deterioro de las condiciones de vida de la... De la mayoría de la población. Si lo han puesto en clave nacional y el PP a nivel nacional no ha desvelado todavía cuál es su programa secreto, pues digamos que nos esperan sorpresas en el futuro, si llegaran a tomar poder a nivel nacional. Pero vamos, lo que le da es más alas para seguir con la estrategia ahora que tienen de ir a unas elecciones anticipadas y tal. Claro. O sea, no se debate las políticas... ni quién es el culpable de la crisis. No, es que cambia a las personas. Cambia a los equipos dirigentes y tal. Hombre, dentro de toda esa dinámica, vamos, entrando en temas también, aunque sigamos con el tema de las elecciones municipales, el movimiento que ha surgido llamado 15 de mayo, a mí me parece también interesante, muy interesante, porque plantea lo que está planteando es gran parte de lo que Izquierda Unida ha venido planteando en solitario, con un eco limitado, porque bueno, nos ha seguido una parte de la población limitada, ¿no? Pero que en este caso surge como un movimiento aparentemente espontáneo y sobre todo muy de carácter juvenil, ¿no? O sea, pidiendo responsabilidades por la crisis a los banqueros y a los políticos entendidos como los que gobiernan este país y en Europa. Y también otro elemento que no sé si que yo creo que conviene comentar es la crítica a la ley electoral y a la corrupción política, ¿no? A la corrupción política que se plasma en muchos aspectos. Y uno de ellos, por ejemplo, es, digamos, como contrapunto, es lo que va a hacer Andrés Ocaña, ¿no? Andrés Ocaña, alcalde de Córdoba, pues vuelve a la escuela en Fuente Carretero a ser maestro de educación primaria, que yo creo que son gestos muy positivos de cara a que la política se entienda como una actividad noble y como un otro tipo de historias que mucha gente lo han utilizado, una parte de la gente la ha utilizado y ha generado tanto descontento entre la población, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de gestos yo creo que hay que darle hoy en día mucho realce y mucha publicidad y al mismo tiempo mucha valoración, porque yo creo que en este país se ha perdido la valoración de las actitudes personales en la política. Está tan acostumbrada la gente, pues la prueba es que gente como gente del País Valenciano que están imputados y eso, o como en misma Córdoba el amigo Sandokán, que yo creo que no sé si sigue con su proceso, imputado y debiéndole 24 millones de euros al ayuntamiento. Sí, eso te demuestra en qué grado la gente valora estas cosas. Ajá. O sea, tú dices ahora que Andrés Ocaña en septiembre, me imagino que le toca en septiembre a este hombre. No, ahora en junio. Ahora cuando bueno, el día no sé si 3. Ya por el tema del curso escolar, ahora se va a incorporar ya. Ajá. Bueno, pues más a mi favor de lo que estoy diciendo. Hablando con Diego, que es el director de Fuente Carretero y estamos en el mismo municipio y tuvimos con el tema de los niños que van al instituto, pues tuvimos que ir junto al instituto de Fuente Palmera y estuvimos hablando. Me ha llamado Andrés, que se incorpora el lunes, lunes después de la constitución. Después de la constitución de los ayuntamientos. Bien, yo eso lo veo muy bien, pero el tema es que yo me planteo hoy en día si en España, los españoles y las españolas, ese tipo de cosas las valoramos de alguna manera. Sinceramente creo que no se valora mucho. Porque, bueno, que nos estamos desviando con el tema de Córdoba, pero vamos. No pasa nada. No, porque, hombre, Córdoba desde mi punto de vista es una ciudad que es maravillosa y ahora mismo, si se votan ciudades, yo creo que ahora va a tener mucha posibilidad de salir como capital cultural europea ahora en junio. Y claro, seguramente si sale por el trabajo que se ha hecho y por cómo es la calidad de vida que hay en la ciudad. Pero yo creo que muchas veces esas cosas pues no se valoran lo suficientemente por parte de los ciudadanos. Claro, claro. Y volviendo al tema de la posibilidad, ¿no?, de gobierno a partir del día 11 de junio, apuntaba a Paco que no ve al PA como políticamente sí, por número de aritméticamente pero sí, moralmente aritméticamente. No lo ve. De todas formas, todo parece indicar... Ni creo que lo vea nadie, sinceramente, te lo digo. Que habrá un gobierno de coalición, ¿no? Lo más probable. Puede haber también gobiernos en minoría. Hombre, matemáticamente... Caben todas las posibilidades, ¿no? Caben una serie de posibilidades y todas ellas son legítimas desde el punto de vista de lo que... De la porque democracia, decidan, ¿no?, las fuerzas soberanas. Sí, claro. O sea que... otra cosa es que lo que éticamente sea correcto o no. O sea que matemáticamente los ciudadanos lo que eligen es concejales y los concejales eligen alcalde. Eso es como está organizado el sistema electoral nuestro. Y siempre, vamos, desde los antiguos consejos de Castilla era así, ¿no? O sea, que la gente elegía a los concejales, los concejales elegían a los alcaldes. Ahora, la verdad es que un acuerdo PP-PA pues sería más lógico, vista la trayectoria que han seguido a lo largo de muchos años, incluso de estos últimos 8 años de oposición, que han estado compartiendo ahí un montón de cosas, aunque en estos últimos mandatos, se han enfrentado. Coger el gobierno del PP, ¿no? Tarde se ha desmarcado el PA, ¿no? Porque cuando se ha querido desmarcar, fíjate, ya que había comido el tsunami, ya lo tenía en lo alto. Y después la otra posibilidad matemática es la de PSOE con Partido Andalucista, lo cual también políticamente es difícil de explicar, ¿no? Después de todo lo que en estos años se han dicho... Ha estado atacando directamente al alcalde. Al alcalde y eso, actual alcalde. Yo lo que detesto es que según lo que se lee por ahí, por las webs y eso, que por lo que creo, Fernando Reina no estaría dispuesto a apoyar a Juan Gui, pero sí quizás en otra coyuntura interna. Bueno, de todas formas, eso no sé, eso, va eso a ser es lo que política lo que ficción ahora mismo. Eso es lo que ahora mismo están hablando, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, la semana previa a las elecciones, ¿no?, la víspera de las elecciones, Fernando Reina desmintió, porque según él estaban acusándolo de tener un pacto con el PSOE, ¿no? Y él dijo que él no iba a apoyar al PSOE para mantener a Juan Gui, que era el culpable de todo. Era el culpable de la situación. Entonces daba a entender, ¿no?, dejaba la puerta abierta que Bueno, si el PSOE quita a Juan Gui y ponen a otro, pues entonces ya sí entro yo. Es una posibilidad, ¿no? Porque como bien has comentado, yo no sé a nivel personal, pero parece que últimamente el PSOE, perdón, el PP y el PA no han acabado muy bien. Está bien 8 años con Juan Gui, ¿no? Pero cabe esa posibilidad de que el Partido Andalucista pase con el PSOE con un nuevo alcalde. Bueno, yo, volviendo a tema anterior que mostramos aquí, digamos, en tertulia, el tema de... Yo creo que la única candidata, bueno, no solo mujer, sino nueva dentro del panorama político, aparte del el de UPyD, pero que, bueno, que así ha pasado sin pena ni gloria por este proceso electoral, ha sido Loli, y en unas condiciones, yo creo que, hombre, bastante difíciles, porque ha habido un movimiento subterráneo que no es el que nosotros queríamos, que la crisis, el efecto de la crisis, pues sirviera para marcar que había otra salida a la izquierda, sino la mayoría de la población lo que se ha decantado es que frente a las políticas de derecha del PSOE, pues apostar por la derecha política directamente. Claro. Entonces la única candidata, digamos, nueva y mujer ha sido Loli, que en esas condiciones, pues yo creo que ha hecho una campaña... ha llevado unos meses desde que fue nominada por aquí por nuestra asamblea y tal, de darse a conocer, de contactar y eso, y yo creo que Loli se ha currado el tema y ha mantenido el listón en unas condiciones bastante difíciles, vamos. Difícil. Yo creo que después se ha visto que eran bastante difíciles, ¿no? O sea, las impresiones que nos llegaban eran buenas, nosotros siempre vamos a por lo más y no hubiera gustado eso, pero al final se ha confirmado que el trabajo de Loli ha servido. No sé qué os parece a vosotros, vamos. Claro. Además, es importante, ¿no? Hay que remarcar que la izquierda, ¿no? El anticapitalismo va a seguir teniendo una voz en el pleno del ayuntamiento, ¿no? Una voz contra los recortes, una voz que será la voz de los más desfavorecidos, no la voz de la demagogia, sino una voz contra la reforma laboral, contra recorte en pensiones, contra la congelación de las pensiones, contra la bajada de sueldo de los funcionarios, contra todas estas medidas. Contra las privatizaciones. Las privatizaciones, ahora, contra todas. Ahora veremos. Estas medidas, ¿no? Que están imponiendo los llamados mercados, ¿no? Que están robando la democracia, y de aquí ha surgido el movimiento 15M y de aquí lo que lleva Izquierda Unida denunciando durante muchos años, ¿no? Que en el capitalismo deciden un grupo de poderosos, no de oligarcas, que realmente no se presentan a las elecciones, ¿no? Y que tienen en su... Ese, yo creo que ese al PSOE y al PP como los partidos del sistema. Uno de los elementos importantes del movimiento Democracia Real, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, y hemos sido los únicos que hemos dicho, que realmente la democracia está secuestrada por los mercados, y yo creo que el mismo nombre del movimiento Democracia Real coincide en eso, sí. Los ciudadanos votan, pero las decisiones se toman en otro lado, ¿no? Entonces, vamos, después otro elemento también que yo creo que aporta Loli es esa conexión con, yo creo que con ese, esperemos también, con ese movimiento de democracia real y de petición de más participación. Yo creo que una de las claves del mensaje que ha estado Loli defendiendo y eso es el aumento y la mejora de la participación de los ciudadanos en la vida política. Política, ¿no? Diaria, además. Diaria, vamos. Claro, porque tú has dicho antes, Miguel, que la voz del pleno, y es cierto, pero yo creo que con Loli se asegura la práctica diaria y la voz diaria de ese tipo de política en el ayuntamiento, ¿no? O sea, que va a ser una referencia para defender eso, sino para estar ahí todos los días defendiendo ese tipo de política y ese tipo de acción social, que eso es muy importante. Otro elemento, yo creo que también del panorama político local, digamos por abajo, en las listas que se han quedado fuera, particularmente la que estaba representada, que era del PSI, que al final se había convertido en un proyecto político personal. En su momento surge como una fracción dentro del PSOE, pero encabezada por quien la ha encabezado, que ya sabemos de dónde viene, que vino pues concejal de Izquierda Unida, secretario del PC, de comisiones, secretario del PSOE y tal. Al final se ha quedado como un proyecto personal que ha utilizado muchísimo la demagogia del sufrimiento de los que están peor pero que al fin y al cabo lo que pretendía es un continuismo, eso sí que era un continuismo personal, para mantener claro. un estatus de vivir de la política, ¿no? Ya la otra elección tuvo ciertos problemas y tuvo que colocar a Carmen, la familia, a la prima, ¿no? Tuvo que colocarla como imagen del partido para poder... Pero yo creo que conseguir. En este caso pues la población también pues le ha negado la representación. Y me da la impresión de que ese proyecto que tenía siglas de partido y eso, pero que para nosotros era un proyecto de carácter fundamentalmente personal, pues yo creo que, bueno, pues... Ha tenido sus votos, eso hay que reconocerlo, que ha habido gente que... Pero que como futuro yo creo que eso no, creo que tiende a la desaparición. Forman los proyectos personalistas... frente a estas políticas, ¿no?, que estamos diciendo del capitalismo, políticas de derecha que representan el PSOE y el PP, de recorte, ¿no?, que son las mismas, son las dos caras de la misma moneda, pues estos personalistas no representan un freno a esas políticas, ¿no?, porque no tienen representación más allá de su pueblo, no más allá de su tribuna, ¿no? Se alían con el que le interese económicamente. Y, y que en muchos casos pues responden a intereses personales, ¿no? Sí. Ese es el problema, que no... Ese tipo de eso... Yo lo he visto como un fallo gordo en Córdoba, con el tema de Sandokan. Sí. Y un fallo gordo, pero es que lleva el tío un año haciendo campaña electoral. Había carteles de Sandokan ya primero de año. Yo creo que ahí hay... Ha sido un empresario populista, tiene dinero, comida tiene dinero en los barrios y prometiendo empleo, ¿no? Y la esa situación es la única política que ha hecho, decir que va a dar trabajo. ¿No? La situación también que hay que comprender, ¿no? De gente en paro que no lleva toda la vida trabajando y no sabe cómo de repente... Y cómo salir de esta situación en la que analiza estamos, políticamente, ¿no? Llega al primero que llega allí a tu barrio poniéndote comida y diciéndote que te va a dar empleo, pues... Los resultados a mucha gente, muchos cordobeses con los que yo he hablado, ¿no?, compañeros de trabajo y eso, pues están avergonzados con los resultados de Córdoba. Bueno, pero personas conscientes, pero no el 100% tienen ese nivel de conciencia. Que este hombre, ¿no?, este partido independiente, que era Unión Cordobesa, pues de un empresario imputado que debe 24 millones al Ayuntamiento de Córdoba, ha obtenido 5 concejales. Pero 24 millones de euros no veas lo que es. Vamos, y además los ha obtenido en los barrios populares donde siempre había ganado Izquierda Unida. Claro, ¿no? Claro. Entonces le ha quitado los votos a Izquierda Unida. Prácticamente. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Lo cierto es que eso, que en ese ya tenemos una situación nueva, que la tenemos que aprovechar, que Izquierda Unida tiene una oportunidad importante para poder tener, digamos, la voz de la queja, de la protesta, que es la que nos ha pedido el electorado, tenemos que poner en valor en los 4 años que nos quedan. Y eso, o sea, abrirle una puerta a todas las asociaciones, todas las personas que Loli ha estado visitando durante la campaña, hemos estado viendo, pues abrirle una puerta al grupo municipal, que sepan de que ella va a estar allí, que le ven. Le va a poner voz a sus problemas en la medida en que los que gobiernen no solucionen esos problemas y yo creo que estamos en una situación bastante favorable con relación a otra época. Yo espero que la dinámica del pleno tenga una dinámica más positiva en el mandato este que estamos terminando, ¿no? Por lo menos más ilustrada, ¿no? Porque yo veo que los plenos se convertían en mero insulto entre uno y otro. Yo entiendo como positivo que le dé solución a los problemas de los ciudadanos, que es para lo que la gente vota y elige representantes, ¿no? Para que allí se lo utilicen como un teatro para mantener, digamos, su estatus personal, ¿no? A costa de los sufrimientos de los demás, o sea... ahora mismo la gente necesita pues soluciones a sus problemas y gobiernos que atiendan esa problemática y que le busquen soluciones y encabecen pues las alternativas que necesita la ciudad, ¿no? Pero eso, Salvador, yo te interrumpo. Si tú te fijas, esa actitud que tú vas, más experiencia que tú en el tema de pleno, no tiene nadie. Si tú te fijas ese tema de la palabra, que es una palabra clave, que es la de teatro, eso viene evidentemente por una cosa que en su origen es democrática y es que los plenos se retransmiten en directo. Es decir, eso ha provocado que los que van allí, o sea, los que vais allí, los concejales, tengan muy claro que la gente te está viendo. Entonces, ahí ya no voy a decir que pase a un segundo plano el tema que tratáis, sino lo que tú has dicho, el teatro que se monta. Estoy seguro de que si volviéramos a lo antiguo, que evidentemente no es mejor que esto, es decir, que los plenos no se retransmitieran, el teatro seguramente desaparecería. ¿Por qué? Pues porque como no te va a ver nadie, solamente los propios concejales, allí no tienes, digamos, a quién engañar. Porque los que están allí te conocemos todos y os conocéis todos y todos nos conocemos unos a otros. Pero evidentemente, fíjate cómo las cosas, digo yo, se deforman, ¿no? Fíjate tú, como el hecho de una cosa democrática, positiva, como es que la tele te hace llegar a los plenos a todo el mundo, a cualquier persona que esté en su casa, incluso que no salga de su casa. Bueno, pues eso mismo degenera. Degenera en que los propios concejales se dan cuenta que eso es fundamental y es vital y acaba degenerando, hombre, verdaderamente porque ellos quieren. En que una cosa que para discutir cosas sociales se convierte en un teatrillo. En un teatrillo para montarse a nivel personal. Fíjate tú lo que son las cosas. Cómo las cosas pueden degenerar, desde mi punto de vista. Sí. Pues así es, así ha sido. ¿No? Pues eso, sí, claro. Digamos que ha tenido su castigo. Bueno, ¿no? Eso, sí, su castigo en parte. No, otra va a haber que verlo. En parte, Fernando. En parte, bueno, sí. En el caso en el que te estás refiriendo, no, creo que sí lo ha tenido. Ya, pero hay más casos, Fernando. Hay más casos. Es decir, perdona, tengo los resultados a nivel nacional, ¿no? Es decir, esa tendencia de Izquierda Unida... Por terminar con Écija, una cosa muchas veces se nos olvida, que en Écija también se ha elegido una junta vecinal de la entidad local autónoma de Isla Redonda. Ha habido la elección del Ayuntamiento de Écija y de la entidad local autónoma de Isla Redonda, y en la cual ha tenido mayoría absoluta José Luis Écija, que es el alcalde de... En este caso del PSOE, y no sé si vosotros lo conocéis, pero yo sí he visto una transformación de lo que es el núcleo de población bastante positivo. O sea, que en ese sentido. Los ciudadanos, pues seguramente. Está clarísimo. Está claro por qué lo han votado a ese candidato. Yo creo que habrán visto que el trabajo que ha hecho ha sido positivo y lo han refrendado, ¿no? La verdad es que está muy bien, ¿eh? Es muy chiquitito, pero está muy bien la ELA esa. Bueno, hay que decir, a nivel nacional, Izquierda Unida ha pasado de un 5,48 a un 6,31, ¿no? Ha subido un punto y ha pasado de 2.034 concejales en todo el estado a 2.230, ¿no? Ha subido también diputados autonómicos. Y ahí no están los que están los de con iniciativa. Pero Cataluña, no, eso lo tienen quitado. En Cataluña. La iniciativa la han sacado. Ayer leí yo en la prensa, me iniciativa parece. Iniciativa que son, habría que sumar 451 concejales. Pero que son iniciativas que reunida y alternativa en Cataluña. Ayer leí yo en la prensa, Miguel, mientras por la mañana al desayuno, que Izquierda Unida, a nivel de la provincia de Sevilla, quiero hablar ahora, ¿no? Había subido en 2.000 concejales, puede ser. No. En la provincia de Sevilla. 11 concejales. No, en la provincia de Sevilla. Sí, 11 concejales, no más. No, hemos pasado de 269. ¿En 2000 votos? Sí. Concejales. Pues entonces, ¿fue ayer el desayuno? No hay tanto concejales. No, hemos pasado. En 2000 votos y 11 concejales, pues yo para mí que había leído algo en torno a 80 o algo así, estoy pistando ahora, ¿no? No, hemos pasado de 269 a 280, creo. Ah, vale. A pesar de las peleas que ha habido. Y voto sitio. Me parece que 8.000 o por ahí. 8.000 votos por ahí. Vale. Creo, ¿eh? Los 11 concejales, sí, seguro. De esta comarca, el resultado más positivo... El de la campana. No ha sido, desde luego. Se ha pasado de la posición, se recupera la mayoría absoluta. Que además para mí es un ejemplo significativo. ¿No? Lo vas a comentar tú, ¿no, Miguel? El alcalde de la campana, hay que decir que Pepito, precisamente el martes, fui yo a Sevilla con él a una reunión del Partido Comunista de valoración de los resultados, ¿no? Lo recogí en el cruce de Fuente Andalucía y tuvimos la oportunidad de comentar, ¿no? Entonces, ellos partían, ¿no?, de que eran la segunda fuerza de la oposición, de que tienen una base social histórica muy importante, tanto en sus días del Partido Comunista que gobernó la campana, como luego de Izquierda Unida con Paco Vargas, el anterior alcalde. Y ellos tienen también una base sindical muy importante, ¿no?, a través del sindicato Comisión Obrera, que en muchos sitios pues, ha sido un motor también para lograr alcaldía, como puede ser en Villaverde del Río también, donde Izquierda Unida lograba mayoría absoluta, en Anarcoya también con los mineros de Boliden, que es la primera vez que se logra la mayoría absoluta. En una serie de municipios, ¿no? Y entonces Pepito, como lo conocemos, Antonio Díaz Vadillo. Antonio Díaz Vadillo. Cariñosamente lo llamamos Pepito, ¿no? Como se le conoce allí en La Campana, pues ha recuperado la alcaldía para Izquierda Unida. La afrontan con ilusión, sabiendo que la situación es mala, que La Campana, pues al igual que el resto de la comarca, tiene unos índices, unos niveles de paro muy altos, una situación muy difícil, pero que el pueblo de La Campana, que hace 4 años optó, debido al desgaste de tantos años gobernando, optó por el cambio, ¿no? Optó por, de nuevo, porque optó por el Partido Socialista Obrero Español, con 4 años ha visto que Izquierda Unida, pues, era la mejor opción para La Campana, ¿no? También hay que felicitar a los alcaldes de Araal y la Puebla de los Infantes, que estuvieron aquí con nosotros en el acto de presentación del OLI. En la Puebla de los Infantes han sacado más del 60%. El alcalde, un jornalero que estuvo aquí defendiendo... Un trabajador del campo. Y en Araal, pues también hemos sido la fuerza más votada, ¿no? También otros resultados, como también felicitar a Marina Leda, donde hemos subido aún más todavía. Y de 11 concejales, Izquierda Unida tiene 9, y el PSOE tiene 2. Muchas veces yo he estado trabajando allí 3 años, ¿no? Muchas veces aquí en Écija, pues, te se dice critica, la gente que hay una dictadura, ¿no? Pero bueno, el sistema de votación es el mismo. El voto es secreto, ¿eh? La participación ha sido de un 88%, que es la más alta de la provincia prácticamente. ¿Cuánto? 88%. Debemos de consultarlo, pero yo imagino que puede ser la más alta de toda la provincia, ¿no? Puede ser uno de los pueblos más politizados. Y donde Izquierda Unida ha logrado 9 concejales de 11 que forman la corporación, y el Partido Socialista, pues, ha logrado solamente 2, ¿no? Y el PP 0. Y el PP 0, ¿no? Con un senador que se presentaba allí. Con un senador que se presentaba, un senador que no era del pueblo, de Estepa, era de Estepa. Bueno, pero con el tsunami, ni el tsunami le ha servido ni siquiera para entrar en el ayuntamiento de Marina Leda, ¿no? De Marina Leda, ¿no? Y esos son algunos de los datos, ¿no? También hemos tenido mayoría absoluta en Gilena, en Pedrera, ¿no? Pueblo de la Sierra Sur. Y bueno, pues los alcaldes, ¿no?, que estuvieron el otro día en la reunión, pues nuevos alcaldes y otros que repiten, pues encaran con optimismo la nueva situación. Con optimismo moderado, ¿sí? Con optimismo moderado, ¿no? Con ganas de trabajar, con ganas de escuchar a los vecinos, de tratar de resolver los problemas, ¿no? Tratar de ayudar, sabiendo que la situación es muy difícil y que van a tener que atender a mucha gente. Ya están avisando de que van a recortar. Pero que, bueno, que al final nosotros hemos logrado 69 alcaldías en Andalucía, principalmente provincia de Sevilla, Córdoba, Málaga y Cádiz, y han depositado los ciudadanos y esos que nos conocen, pues han depositado la confianza en nosotros. Otro referente es Conil, ¿no? Referente de un urbanismo sostenible donde... En la costa. En la costa, donde muchos pasamos el verano y donde aquellas personas que nos escuchen, pues, si se acuerdan cuando vayan por ahí, podrán comparar Conil con cualquier otro pueblo de la costa de Cádiz o con Málaga, ¿no? Cómo el litoral se mantiene como espacio protegido, ¿eh? El término municipal de Conil, y nos han construido grandes mastodontes enfrente de la playa, ¿no? Uh-huh. Qué casualidad que el único pueblo de la costa andaluza que tiene un urbanismo sostenible es Conil, gobernado por el Partido Comunista Izquierda Unida históricamente, ¿no? Que nuevamente, pues, los ciudadanos de Conil han depositado la confianza en su alcalde. Uh-huh. Esos son algunos de los resultados, ¿no? Y eso, empezamos por La Campana y bueno, hemos hecho un repaso también de los resultados. Por cierto, que este domingo hubo también elecciones en Chipre, ¿no? En Chipre. No sé si lo... Ha dado un salto ya. Un salto con Pértiga, ¿no? Donde gobierna el Partido Comunista de Chipre. Y que ha vuelto a ganar, repitiendo el resultado. AKEL. Bien. Y ha vuelto a ser la fuerza más votada en Chipre, a pesar de la crisis económica y tal. Pues, hombre, Chipre es pequeño, pero sí es significativo. Es el único partido que defiende con fuerza la unificación de Chipre. De Chipre. Y lo están apoyando. Porque hay una parte ocupada por Turquía. Y también son curiosos los resultados en el País Vasco, ¿no? Lo comentaba Paco, ¿no? Nosotros sí, siempre... Hombre, son muy específicos. Mantenido en contra de la ley de partido, ¿no? Partidario de que la gente que defiende la vía política tenga libertad poder expresar sus ideas, ¿no? Bildu, una coalición formada por Euskal Cartasuna, Alternativa, que han sido partidos democráticos, partidos que no tienen nada que ver con la organización terrorista ETA, y que tanto PSOE como Partido Popular especialmente pues han intentado prohibir porque sabían de la base social que tienen, ¿no? Bildu ha sido la segunda fuerza del País Vasco, incluso ha ganado detrás del PNV. Sí. Y en Navarra han quedado segundos también. No, en Navarra no han quedado segundos. En el norte de Navarra sí, bueno, pero, sí es muy importante, ¿no? Pero en Navarra, en toda la comunidad, no han sido las... En Navarra han estado UPN, Unión del Pueblo Navarra, el PSOE y luego, espérate, lo vea, Nafar Bildu, bueno, creo bien. Que... Bien, los datos del País Vasco son estremecedores, muy ¿no? También, son vamos, muy... Yo diría que muy específicos, vamos, yo no es que me los conozca, pero muy específicos. Sobre todo lo que me ha extrañado mucho, configurado que no los conozco. Una mayoría nacionalista, que era lo que le había... Desde el punto de vista político, una de las cosas que tenemos se demuestra que la estrategia, lo que ¿no? se puede dejar fuera de la participación política a una gran masa de la población, porque si ha sido la segunda fuerza... Lograr 25.5% de voto, ¿no? Frente al 30% del PNV, estamos cerca del PNV. Sí. Realmente entre Yaralá le suman los partidos nacionalistas y tal en el país, cada uno con sus matices, porque no igual, a lo mejor el PNV es más soberanista que Bildu, ¿no? Que puede tener una mayoría de gente más independentista, ¿no? Pues deparan que hay un 65% de voto nacionalista, voto soberanista en el País Vasco, ¿no? Eso no lo puedes tú prohibir. El Partido Popular está pidiendo elecciones anticipadas porque ellos han arrasado en el resto de España, ¿no? En el País Vasco son necesarias una elección autonómica ya, porque gobiernan el PSOE y el PP, que son la tercera y la cuarta fuerza. En las municipales. De lejos. Y en la... De lejos, y en las diputaciones, allí en el País Vasco, y gobiernan como consecuencia de la ilegalización del 25.5% de la población. Pero ahí la está pidiendo el adelanto al PP. Ahí no le interesa al PP. Y que es lo que el mismo Rubalcaba ha dicho, sí, ¿no? Es una manipulación, el 25.5% de los vascos no apoyan a ETA, ¿no? Y además este es el paso para acabar de una vez por todas por el terrorismo, la vía política, ¿no? Sí. Pero yo, Miguel, aparte de los porcentajes que tú los has manejado y tal, han sacado, perdona, te he preguntado yo, lo que me interesa, Paco, es el número de votos. Es el exactamente. Y yo lo que tenía que dar 300.000 votos. Es la primera fuerza en alcaldía. En alcaldía, 74, mayoría absoluta, 22, mayoría relativa. El segundo, el PNV, con 59, mayoría absoluta, o sea... Sí. Y luego el PSOE no ha sacado ninguna mayoría absoluta, ¿eh? Solo 10 relativas, la más votada. El PP ha sacado 6 en la parte sur de Vitoria, que es la parte de Álava, la parte más con menos nacionalismo. Y Aralá, que es nacionalista, ha sacado 2 mayorías absolutas y una relativa. Y luego Rita Ras, también nacionalista, 2. Quiere decir que entre el PSOE y el PP han sacado 6 alcaldías. Sí, pero Miguel, esos son todos interpretaciones. Yo te hablo de los votos. A mí lo que me interesa siempre, ¿voto? Es número de votos, porque un voto... yo no recuerdo si el principio viene de la Revolución Francesa o no, pero un voto es una persona. Que interesa es qué número de personas han votado aquí. A Bildu, ¿no? No, lo demás son interpretaciones, y mayoría, y patacín, y patatón. Vale. Número de votos. Número de votos. ¿Qué han votado? En el total del País Vasco. Bildu, 276.134. Exactamente, próximo a los 300.000 votos. Si tú pretendes, como han pretendido esa gente, que eso sea el que marginal, PSOE, te estás equivocando desde ya. El PSOE, 177.248, y el PP, 146.729. O sea, que el que más se le ha sacado ha sido 177. Bueno, pero el PNV habrá sacado el PNV mucho. Un poquito más, 325.938. La diferencia es importante. Entre 325, 248, 77. 76.000. Y tú pasas luego al PSOE, ¿a cuánto? 177.000. Eso es lo que te marcan las cosas, ¿eh? No, más son interpretaciones, que tú no puedes obviar eso y dejar de lado. Esos son los datos. Esos son los datos. Los demás son análisis. Y esos son los datos que deben dar lugar ya a la solución política allí. Bueno, del conflicto que tienen allí y acabar con el terrorismo, ¿no? Y acabar con la... Una cosa que yo pienso que estamos ya casi fuera de tiempo. ¿Sí? He visto que el próximo lunes se va a... Y media. A exponer un documental que ha preparado Telesur sobre el tema de la Flotilla de la Libertad de hace un año, de lo de la muerte de los tripulantes en el mar de Mármara. Y creo que se va a hacer simultáneamente, no sé si en 40 o 50 localidades de España. No sé si lo habéis visto. No. Pues vamos, en Sevilla también se ve que lo van a exponer. O sea, que se ve que en distintas ciudades pues se va, ese documental se va a exponer simultáneamente también como campaña de lanzamiento de la nueva de la segunda flotilla por la libertad que creo que iba a salir a finales de este mes de mayo, principios de junio. Hay que decir que en esa flotilla, ¿no?, de la última murieron y eso, personas atacadas de forma ilegal por el ejército de Israel, ¿no?, donde van a jugarse la vida, pues van el hasta ahora alcalde de Puerto Real de Izquierda Unida, Barroso, y va también el eurodiputado Willy Meyer. Quiere decir que la solidaridad a veces también se practica de verdad, ¿no? Que ahí van a poner toda la carne en el asador porque se están jugando la vida, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sabes que la última vez que un barco intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza, una zona cercada por el ejército de Israel de forma ilegal y condenada por las Naciones Unidas, pues sufrieron el ataque también ilegal, ¿no?, del ejército de Israel, dando lugar a muertos, ¿no? Y ahora pues se ha organizado otra flotilla de ayuda humanitaria y bueno, ahora partirán, ¿no? Hacia allá. Y no sé si queréis comentar algún temita más. Estamos ya en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pues, si queréis comentar algo más, si no... No, yo más que nada por lo del monte, que me parece a mí que teníamos una cosita pendiente, ¿no?, para el domingo, ¿no? Sí, pues comentarlo. Que, hombre, que se va a inaugurar la plaza de Miguel Monte ahí en el Barrero. El parque, me parece, ¿no? El próximo domingo, ¿no? ¿Tienes datos? Domingo a las 12. Y media. Va a haber un arrocillo ahí y eso, un arroz popular. Vale. Lo digo porque que quiera acompañar, pues eso está abierto para todo el que quiera ir. Muy bien, pues allí estaremos. A ver. Estupendo. Bueno, pues sin nada más que añadir, decir que volvemos el próximo jueves con más tertulia. Y bueno, ya iremos informando sobre, a medida que se vaya acercando el 11 de junio, si tenemos información sobre los contactos que está habiendo entre los distintos partidos para la elección del alcalde, porque como ya hemos dicho, el alcalde luego lo eligen los concejales y no hay una mayoría absoluta para determinar quién va a ser el alcalde, ¿no?, por parte de un partido, sino que se tienen que sentar a negociar. Pues iremos informando, ¿no? Así que hasta el próximo jueves seguiremos con más tertulias. Y bueno, mandaros un saludo desde aquí, desde la 93.4. Vale, venga, saludos. Buenas tardes. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz.